antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Jonas Brothers estrenan Happiness Continues, a Jonas Brothers Concert Film. Luego del documental para Amazon Prime Video que lanzaron en verano de 2019, los hermanos ahora escriben una nueva historia sobre los escenarios. La película incluye imágenes en backstage de su gira Happiness Begins y algunos aspectos de sus vidas con sus esposas. Ya está disponible en la misma plataforma de streaming. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.